Estos poemas son del libro Secretos en un Dedal, que van a salir para septiembre en una colección que se llama El Diente de León y que saca la Universidad del Litoral. Bueno, el primero se llama Che Clodomira. Sebe mate, Clodomira, traiga luna, tape el sol, saque chispas, guarde el chancho con candado en el portón. La torta frita chilla y se dora en el aceite, hace chus chus. Che Clodomira, medio dormida, sueña su rancho de Curuzú. Los higos negros, el gallo rojo, los siete hermanos, el lobizón, el pan casero, la bisabuela, tan calladita junto al fogón. Ya está dormida, Che Clodomira. Prendió la luna y apagó el sol. La torta frita chisporroteando le va cantando un arrorró. Nana del por aquí. Había un mar picado, por aquí, por aquí, por aquí. Lo soplo despacito, por aquí, por aquí, por aquí. El mar se va calmando, así, así, así. Le digo dos palabras, jirafas y gorriones, por aquí, por aquí, por aquí. El mar es un pañuelo con cuatro nudos nuevos, por aquí, por aquí, por aquí. Todos los pececitos se fueron a dormir, por aquí, por aquí, por aquí, así, así, así. Todos ruedan, todos ruedan. Las ovejas, las abejas, las madejas, los botones, los melones, los limones, las naranjas, las lentejas, y los chicos, y los viejos, y las viejas, todos ruedan si los dejan. ¿Sabe usted qué es un dedal? Es el sombrero del dedo que va arreando a las agujas al camino del hilván. Es vaso de pulgarcito. Pesebre de caballitos hechos con miga de pan. Vive entre hilos y agujas y secretos enredados, esperando que lo encuentren y se pongan a escucharlo. Secretos en un dedal. Los dedales escondidos tienen versos en el fondo y te cantan en la oreja mil susurros misteriosos. Dedalito va, dedalito viene, dame algún secreto porque me entretiene. La voz de la lagartija, qué se dice en el parral, la fruta del paraíso y el mar. Todo bulle, todo suena, todo cabe en un dedal.